Maldito sea el día en que te conocí. Sí. Maldita sea la hora en la que yo te vi. Memo. Este es. Ay, pa' más si la ves. Dile que ya se acabó esta vez. Que no pida que regrese. Que Dios se tape los oídos cuando rece. Sí. ¿Cómo te lo explico? Oh, yeah. Tú me hiciste daño y pico. Yo te lloré. Sientes que te odio, pero así no es. Que Dios se guarde y se le olvide donde te guardo. Por enamorarme y largarte, te mereces la cárcel. Que Dios se guarde y se le olvide donde te guardo. Por enamorarme y largarte, te mereces la cárcel. Mámbame. Que Dios te guarde por parte, así más fácil puede alejarte. Que una la deje por Hawái y la otra la manda en FedEx pa' Dubai. El daño que me hiciste no hay cuerpo que lo resista, pero yo creo que me gradué de masoquista. Si quieres algo te lo traigo, siempre que me llama vuelvo y caigo. Pero no, esto ya se acabó. Tu data ya se venció, que se joda tu perdón y todo. Que Dios se guarde y se lo olvide donde esta vez. Que no pida que regrese. Que Dios se tape los oídos cuando rece. Sí. ¿Cómo te lo explico? Oh, yeah. Tú me hiciste daño y pico. Yo te lloré. Sientes que te odio, pero así no es. Que Dios se guarde y se le olvide donde te guardo. Por enamorarme y largar.